Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos nuevamente a esta Rotativa Roja. Aquí estamos martes 26 de septiembre, saliendo al aire desde esta Radio Roja, la 90.1, desde Casa Grande, para todo el cosmos. Aquí estamos, somos un equipo colaborativo que hacemos el programa de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Podés escucharnos a través de la página web www.radioroja.com.ar, a través del aire, la 90.1, a través de Radio CUT, también por la Red Nacional de Medios Alternativos y también saliendo en simultáneo por Zumba La Turba, una radio de Córdoba Capital. Saludos a la audiencia de Córdoba también. Tenemos un teléfono 3548-591327. Aquí estamos, en el noticioso de la tarde. También podés escucharlo, si no llegás a escuchar a las 17 horas, podés escucharlo a las 23, la nochecita, cuando se pone un poco más fresquito, todas las noticias actualizadas del día. Te invitamos a seguirnos en las redes. Nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si sos usuario o usuaria de Telegram, te recomendamos suscribirte al canal de Radio Roja, donde subimos toda la programación, notas exclusivas, para estar actualizadas al instante de los programas y todas las notas. Nuestra casita digital, como ya dijimos, es radioroja.com.ar, donde está toda la programación. Chusmeala, ¿ya entraste? Es muy, muy fácil. Ahí no solo podés escuchar la radio, sino que encontrás todo el contenido que vamos subiendo. Y aquí estamos. Te seguimos contando lo que fue un sábado muy especial para esta zona del Valle de Purilla, con el Día de las Bibliotecas Populares. Ayer te contamos de la Biblioteca Babel de la Falda y hoy toca engancharnos en el noticiero Infoplus Córdoba, que se llevó hasta Villa Jardino para la hermosa jornada que propuso la Biblioteca Popular Lugones. Hablaron con Laura Benítez, la negra, que actualmente es la presidenta de la Asociación Civil. Aquí estamos, sí, celebrando el Día de las Bibliotecas Populares. Así que tomamos la plaza para hacer este maratón de lectura, donde, bueno, van a suceder varias cosas. Tenemos suelta de libros, pueden venir a buscar los libros que quieran. Van a haber talleres de danza durante todo el día, toda la jornada. Un taller de pintura también, que se va a estar dando a lo largo de la jornada también. Nada, tiene un horario fijo, sino que va a ir sucediendo durante el día. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde, celebrando también los 40 años de democracia. Hay una muestra de todos unos libritos de CONAVIP que se editaron para los 40 años de democracia, que también se pueden chusmear. Está muy interesante la colección. Así que bueno, aquí estaremos celebrando la primavera, el Día de las Bibliotecas y la democracia. Bueno, en algo que particulariza a esta biblioteca, que es intentar siempre salir a la calle, mostrarse al público. Totalmente, y hacía mucho que no lo hacíamos, estábamos con ganas. Así que bueno, bienvenida a la excusa, que en realidad fue una convocatoria de CONAVIP a todas las bibliotecas populares del país para hacer estos maratones de lectura. Y bueno, bienvenida a esa convocatoria que nos dio la excusa para volver a salir y estar en contacto con el aire libre y con la gente que nos pueda visitar en la plaza. Laurita, ¿cómo se vislumbra será el panorama futuro, teniendo en cuenta, bueno, una realidad social complicada, donde las bibliotecas de alguna manera también se ven involucradas y posiblemente perjudicadas si no se mantienen los subsidios que se vienen manteniendo, ¿no? Sí, probablemente. El panorama creo que está bastante complicado en todos los aspectos. Pero bueno, a mí no me gusta anticiparme. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y en la marcha vamos a ir viendo cuál es la creatividad que tenemos que activar para seguir funcionando. Y bueno, con todo lo que tenemos, ¿no? La Biblia tiene muchas aristas. Así que bueno, esperamos eso, poder seguir sosteniendo todo. Y veremos con qué herramientas contamos para hacerlo. Pero bueno, el equipo de la Biblia está firme como rulo de estatua. Eso te iba a decir, Lauri, más allá de la realidad, la biblioteca, bueno, sigue generando propuestas, sigue trayendo libros, sigue mostrándose a la sociedad. Sí, sí, totalmente. Eso es un poco, bueno, lo que decías, nos interesa esto, el vínculo permanente con la sociedad y eso. Depende mucho de las realidades políticas, pero también depende del equipo que formamos parte de la biblioteca y eso va a seguir estando. Así que vamos a ver qué hay que inventar para seguir sosteniendo todo, nada más. Lo último que te pregunto, Laurita, bueno, ¿cómo viene la Nogalera? Sabemos que hay un par de shows previstos para la semana que viene, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no? Sí, el sábado que viene se estrena una obra de teatro, Ámbar, a las 21:30, así que están todos invitados. Y sí, la Nogalera está con muchísima actividad, más allá de los espectáculos que hay los fines de semana. Durante la semana está cargadísima, hay muchos talleres, hay talleres de danza, todo, hay biodanza, hay de teatro, hay varios grupos que están ensayando también en la Nogalera, así que hay mucho, mucho movimiento permanente. Me desdoblo y además de ser locutora de esta rotativa roja, voy a contar un poco la experiencia de este sábado, ya que soy titiritera también y fui invitada a participar del festejo del Día de las Bibliotecas Populares y el aniversario número 153 de la CONAVIP en la Biblioteca José Mármol de Valle Hermoso. Hubo allí una actividad de lectura compartida, la biblioteca abierta al público, una hermosa tarde nublada, pero cálida, de lectura, de libros. Y quien les habla, Julia, soy títere nómade, voy a compartir una propuesta que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con las raíces rioplatenses. Voy a presentar mi obra de teatro en miniatura, que también se llama Teatro Lambe Lambe, y se llama Tambor Tambora. Es un espectáculo que dura 3 minutos y medio y tiene la particularidad de ser visto por un solo espectador o espectadora. Cada persona se sienta en una butaca, mira por una mirilla, se pone unos auriculares donde escucha el tráiler de la obra y se genera un momento único entre el espectador y la titiritera, un momento íntimo donde esa historia transcurre en el aquí y ahora, en este presente, para dejarnos pensando, soñando y sintiendo con cada uno de nuestros sentidos. Muy agradecida de poder haber participado de esta experiencia, de ser parte de esta comunidad y de seguir fortaleciendo estos lazos y este compartir con las instituciones cercanas y con esa biblioteca tan hermosa que si no la conocieron, les invito para que se acerquen a la próxima actividad y la gente que está ahí, muy muy hermosa, la Biblioteca José Mármol en Valle Hermoso. Otra punta de encuentros, pero en este caso por venir, son las convocatorias para recibir las semillas que provee el INTA desde el programa Pro Huerta. En La Falda, desde la Municipalidad, invitan para este miércoles 27 en el edificio municipal, más precisamente en la Dirección de Relaciones Institucionales, de 9 a 13 horas. Un poco más al norte, en Huerta Grande, la cooperativa Yamcay vuelve a ser sede para la entrega de semillas bajo el mismo programa. En Argentina y Pasaje Cooperación, el barrio Panamericano. Dejan teléfono de contacto con la promotora Julieta Arancio, 3548-594723. Y ahora vamos a deleitarnos con este primer tema musical que vamos a escuchar. ¿Estás atento? ¿Atenta? Ahí va. Estaré a donde salga el sol, beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré. corazón. Y la tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz. Aquel de la laguna y el río. Noticias de la tarde. Martes por la noche tenemos la dicha de poder invitarnos a participar, asistir al cine con entrada gratuita, ya que se presenta este martes por la noche Macongo, la Córdoba africana. Si bien el estreno oficial en Argentina está previsto para el jueves 28, en Capilla del Monte, en uno de los lugares donde se filmó la película, se realizará un preestreno gratuito a las 21 horas. No podés faltar. ¿Te interesa? ¿Te interesa saber un poco más acerca de Macongo? Un poco acerca de esta película. Un investigador realiza un recorrido por la provincia de Córdoba, entrevistando a historiadores, etnólogos, antropólogos y algunos valientes, ancianos, ancianas, memoriosas acerca de las raíces africanas en el lugar. Una provincia que llegó a tener más del 50% de la población afro hacia 1850. Compartimos el tráiler para que lo escuchemos y nos imaginemos qué va a acontecer en este preestreno. Un viaje por la memoria, la de nuestra sociedad, construida sobre la base de muchos imaginarios. De chiquita me preguntaba, ¿por qué mi pelo así, la boca, los rulos? Los rasgos de la nariz, los labios gruesos. Y de este costado estaba la ranchería de los negros afro. En este mestizaje hay que rescatar todos los orígenes. Yo me reconozco afro-cordobesa, afrodescendiente. Yo también. Y me mira y me dice, no, vos no para tanto. Como si hubiera una falla, como si hubiera algo que está mal. Mi mamá rubia, ojos azules, y la maestra la mira y me mira a mí y dice, le dice a mi mamá, usted no puede ser la mamá de Ruiz. La discriminación está, la discriminación se vive. Esta es mi abuela Mercedes Olmedo,

descanso no más. Córdoba rumbo a los valles digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Un ranchito y me quedo por ahí, cerca, cerquita del río, me quedo por ahí, amachinado unos ojos, me quedo por ahí. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Y continuando en esta rotativa roja, vamos a escuchar al hermano, al compañero Andrés Rivas, con su micro radial de datecuenca.org, la página pescadora de noticias ambientales que nos comparte este espacio, en este espacio radial semanal. Muy buenas tardes, aquí estamos en una nueva entrega de esta columna de datecuenca.ar, un portal dedicado al periodismo ambiental, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, somos pescadores de noticias. Estamos pescando noticias que tengan que ver con el ambiente y que tengan que ver con la ecología. Y en este caso, estamos pescando noticias en los ríos atmosféricos o los ríos voladores, como hemos dicho en alguna otra oportunidad. Hemos rescatado y destacado una información que tiene que ver con este fenómeno. Se trata de un nuevo informe que da cuenta de la llegada del Niño a Neuquén y Mendoza, y tiene que ver con esto que se titula o conocemos como ríos atmosféricos o ríos voladores, que no son algo nuevo. De hecho, existen desde edades muy remotas, pero sin embargo la capacidad técnica actual nos permite dimensionar sus formas y sus impactos de manera cada vez más clara. Básicamente se trata de corredores de vapor de agua, o mejor dicho, para comprenderlos mejor, son nubes muy compactas y alargadas que tienen forma de río, que particularmente en los años del Niño llegan con más frecuencia a la cordillera de los Andes, específicamente en este caso a Neuquén, Mendoza y San Juan. En lo que va de 2023 ya ocurrieron al menos 5 eventos de precipitación en la cordillera asociados a este fenómeno, lo que significa un alivio a una seguidilla de años secos en esa región. El informe está redactado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, junto con el CONICET. Este instituto, para comprenderlo, para que sea más claro, es quien se encarga de estudiar los comportamientos de la nieve y los glaciares en nuestro país, que tienen una información muy importante con respecto a las reservas de agua que hay en la cordillera de los Andes. Volviendo a los ríos atmosféricos, se trata de corredores largos y angostos de fuerte transporte de vapor de agua en la atmósfera. Son ríos de agua en estado gaseoso en la atmósfera. En este caso son generados por los sistemas frontales de los ciclones extratropicales. Quiere decir las corrientes cálidas que se generan en el Pacífico, que elevan grandes masas de agua y viajan por el océano hasta chocar con la cordillera, pasan por arriba de la cordillera y precipitan desde otro lado, ¿no? Desde este otro lado donde estamos nosotros en la Argentina. Bueno, la información es muy interesante, les recomiendo que ingresen al portal. Es una información estratégica y básica para los sembrados y regados, para el riego que hay, sobre todo en las provincias de Neuquén, Mendoza, La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la cuenca del río Colorado. Y en las imágenes ustedes podrán ver, sobre todo invirtiendo algunas de las imágenes, cómo se entiende muy claramente lo que es un río volador. Esto nos da cuenta en este año que se invierte una tendencia que ya llevaba más de 15 años. Hacía 15 años que no se veía esta recurrencia de lluvia y precipitaciones en la cordillera. Por lo cual es una noticia alentadora que también puede traer sus consecuencias, porque estas grandes caídas de agua, estas grandes reservas de agua dulce que ahora hay en la cordillera, pueden traer consecuencias con respecto a lo que son las crecidas y las consecuencias que tienen. Estamos hablando de que hay valores de cobertura de nieve en un total de entre un 65 y 80% en la cuenca alta del río Colorado. A partir de estos datos y de mediciones equivalentes, se puede hablar de un mayor escurrimiento con un mayor caudal de agua en el río. Y la situación hidrológica del río Colorado ha cambiado durante los últimos meses de junio, julio y agosto en comparación con los últimos años. Así que bueno, información alentadora para los sembrados, información alentadora para las reservas de agua dulce e información que nos lleva a estar atentos de lo que está aconteciendo con esta corriente del Niño que estábamos esperando tan ansiosamente luego de tantos años de sequía. Dejamos esta nueva información en esta columna de datecuenca.ar y les invitamos a que lean este informe que es muy interesante y muy profundo. Muchísimas gracias por la atención, un saludo muy grande para ustedes y saludo grande para toda la audiencia. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Noticias regionales. Para las rotativas, rige alerta amarilla por vientos fuertes para casi todo Córdoba, pero para Punilla en particular, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que además indicó vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora, pudiendo ser superadas de forma localizada. ¡Atenti! ¡No te volé! Y ahora una mala noticia. Se viene otro aumento del interurbano. En Punilla Centro también subirá el boleto del urbano. El ente regulador de servicios públicos, el ERSEP de Córdoba, convocó este martes a una audiencia pública para una nueva revisión tarifaria del servicio de transporte interurbano de la provincia. En Punilla Centro, el incremento que autorice el ERSEP impactará también en el precio del boleto de todas las líneas de servicio urbano de Lumasa, hoy a 160 pesos. El ajuste, el reajuste, fue solicitado formalmente por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, del FETAP, y la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Córdoba, hace TAC. Ante los incrementos en los precios que se han venido registrando en los diversos insumos de costos que inciden de manera directa en la explotación de servicio público. La audiencia se llevará a cabo bajo la modalidad virtual el próximo 10 de octubre a las 10 de la mañana. La última suba en el precio del boleto de transporte interurbano fue aplicada el 27 de julio y alcanzó el 36%. Nos vamos a Córdoba. Establecen como colectivo un amparo ambiental contra la municipalidad de Río Ceballos. Fue la Cámara Sentenciosa Administrativa de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba la que estableció el carácter colectivo de un amparo ambiental presentado por una vecina del barrio Ñuporá y lo incorporó en el registro informático para la registración digital y única de los procesos colectivos. El objetivo de la pretensión persigue fundamentalmente la tutela del derecho a un ambiente sano, a la vida y a la salud. Puntualmente, la presentación reclama que la Municipalidad de Río Ceballos adopte medidas preventivas para proteger el cerro Ñuporá y a los habitantes que habitan en su base, frente a desprendimientos de suelo y aludes provocados por lluvias e inundaciones. También solicita que se recomponga y remedie el daño ambiental ya ocasionado mediante la plantación de árboles autóctonos y o cualquier otra medida pertinente. A su vez, la vecina solicitó que se haga cesar de manera progresiva en la ladera oriental del cerro aquellas actividades, talas, desmonte, movimiento de suelos y cobertura vegetal, construcciones, obra, entre otras, que puedan generar daños al ambiente y afectar a las personas que habitan en la base del cerro, y que se prohíba definitivamente cualquier tipo de intervención, movimiento de suelo, remoción de cobertura vegetal, construcciones u acciones que impliquen la modificación y o alteración del cerro en cuestión. Pensando en el territorio más amplio, nos vamos a noticias nacionales. El tercer Malón de la Paz cumple 8 días de huelga de hambre en las puertas del Congreso Nacional reclamando que se convoque a una sesión para tratar la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy. Sin embargo, todavía no hay respuestas tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores. A días de las elecciones generales del 22 de octubre, la organización indígena que llegó el 1 de agosto a la capital del país para difundir su reclamo en contra del la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Escuchamos un reporte de prensa originaria Yancaymaqui para la red Chasqui. Bueno, hermanos, estamos acá en el Congreso de la Nación. Tomamos medidas bastante contundentes. Y queremos dejarle claro que no estamos solos, no somos solamente este número. Este número es una comitiva que está acá. Todo Jujuy está en lucha, todo Jujuy está de pie. Pueblos originarios, trabajadores estatales, como por ejemplo enfermeros, alumnos, estudiantes, trabajadores municipales, trabajadores de las escuelas, por ejemplo, como docentes, están en contra de esta reforma. Y esa medida va a ser, si no toman, como dijimos, la hacemos responsable de la vida de los hermanos que corre peligro. Y también, si no hay una respuesta hasta las 18 horas, nos vamos a encadenar todos en huelga de hambre. Todo el sitio del Consejo, del Congreso, digamos, así como el Senado y la Cámara de Diputados, nos vamos a encadenar a la vuelta. Y vamos a traer más gente desde Jujuy. Tu hermano ya también. Va a venir más gente para movilizar y vamos a llenar todo este Congreso hasta que se expida. Que les quede claro este mensaje. Y no es una amenaza, es una advertencia. El que advierte, el que avisa, no traiciona, dice el dicho. Ya nos cansamos de ser pacíficos. Ya nos cansamos de presentar notas y que se nos rían en la cara. Ya nos cansamos de ser tan pacientes y respetuosos por todo, sobre todas las cosas. con todo el respeto, vinimos, le presentamos nota tras nota. Pero ya nos cansamos. Ya nos cansamos. Se acabó el discurso y la canción, que no tenemos quórum, que no podemos reunir a los diputados. Basta ya. Los diputados y senadores tienen que estar trabajando sentados acá día tras día, de lunes a lunes, porque para eso tienen que estar acá trabajando. No puede ser que se vayan de vacaciones. Un día lunes, vengas y presentes una nota, no haya un diputado, un senador. Son empleados del pueblo, y el pueblo les eligió y les votó para que trabajen para el pueblo. ¿Qué tienen que hacer en la calle, viajando de vacaciones? ¿Quién les dio vacaciones? Nadie. El pueblo no les eligió para darles vacaciones. Si no entienden de esta manera, lo vamos a hacer entender a la fuerza, tomando medidas contundentes. Los hermanos. Como ya lo dijimos. Pacíficamente marchando, y bueno, los hermanos ya están cansados, como dijo el hermano, así que bueno, están viniendo más hermanos desde Jujuy y desde otras provincias a apoyar al tercer malón, así que dejen acá también su apoyo y difundan, visibilicen esta lucha, ¿no? La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados abrió este martes el debate de un conjunto de proyectos de legisladores de diferentes bancadas que plantean la reducción de la jornada laboral en el marco de una reunión informativa que contará con la presencia de la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, y representantes sindicales. Vamos a escuchar a Pablo Anino, quien fue uno de los oradores de la jornada. Es economista del PTS en el Frente de Izquierda Unida y parte de la redacción de laizquierdadiario.com y El Círculo Rojo. Escuchamos. Me parece muy importante que tenga lugar este debate, porque frente a un panorama donde la agenda de la derecha, de la ultraderecha, es discutir contrarreformas laborales, mayor flexibilización, reducir lo que ellos llaman los costos de los despidos, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral ubica el debate en otro terreno, en un terreno que permite potencialmente elevar las ambiciones de la clase trabajadora. Pero tengo que decir también que este debate tiene lugar luego de que ha habido una transferencia terrible desde la clase trabajadora a los sectores empresarios durante el actual gobierno. Se da el debate en los últimos dos meses de gobierno, después de que la transferencia que se dio en el actual gobierno incluso supera, según las propias mediciones de la cifra CTA, a la transferencia de ingresos que se sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri. Llegamos con los salarios destruidos, no solo por los 4 años, sino también por la devaluación reciente de Massa y el FMI. Yo he colaborado en la elaboración del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral que presentó el Frente Izquierda, firmado por Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Miriam Bregman, y en ese proyecto lo que planteamos es la reducción de la jornada laboral a 6 horas por día, 30 horas semanales, 5 días a las semanas, sin reducción salarial, sin flexibilización laboral y aspirando a que nadie gane menos que la canasta de familiar, que hoy ATE INDEC, la organización gremial de ATE, estima en más de 430.000 pesos, cuando tenemos salarios promedios de 130.000, 140.000 pesos. Por lo cual, bajo estas condiciones, la perspectiva de reducción de la jornada laboral, de mejorar las condiciones salariales, claramente debería ir acompañada por una lucha general de la clase trabajadora, porque ya escuchamos al representante de la UIA, no va a ser mediante el convencimiento del sector empresarial que se va a conquistar la reducción de la jornada laboral, como muestra la historia de la clase trabajadora. Si fuera por las reflexiones del sector empresario y vamos a Manchester a 1750, hoy estaríamos trabajando hasta 24 horas al día, porque siempre tiene algún motivo para decir que no es el momento adecuado para discutir la reducción de la jornada laboral. Evidentemente se ha conquistado con la lucha de los trabajadores, pero reivindicamos la idea que se pueda discutir y que pueda salir la reducción de la jornada laboral mediante una discusión en el Congreso, porque creemos que permite elevar de vuelta las ambiciones, las perspectivas de la clase trabajadora. En relación a los proyectos que están en discusión, nosotros planteamos algunas diferencias sustanciales. Primero, que la reducción de la jornada laboral sea con el reparto de las horas de trabajo entre ocupados, desocupados e informales. Tenemos a nivel nacional entre 1,5 millones, 2 millones y 2 millones de desocupados, depende del trimestre que se mida. Tenemos unos 5,5 millones de trabajadores informales no registrados, por lo cual nos parece sustancial que la reducción de la jornada laboral sea acompañado por el reparto de las horas de trabajo entre ocupados, desocupados e informales, porque eso también permite algo a lo que las centrales sindicales no atienden a la hora de discutir la reducción de la jornada laboral, que permita la unidad de la clase trabajadora. No se puede defender corporativamente los derechos de los trabajadores registrados en blanco, lo cual es muy importante, sin considerar que vivimos en un país de trabajadores formales, informales y desocupados, todos atravesados por la misma miseria, por la misma pobreza. Lo vamos a ver probablemente en los datos de pobreza que difunda el día de mañana el INDEC. Otra diferencia que planteamos con los argumentos que se están discutiendo es que creemos que el parámetro no puede ser convencer al sector empresario de que mediante la reducción de la jornada laboral o mediante menos días de trabajo se va a aumentar la productividad que ellos embolsan. Creemos que es muy importante que aumente la productividad, pero reivindicamos que todo aumento de la productividad, todo desarrollo de las fuerzas productivas, todo desarrollo de la ciencia, todo desarrollo del conocimiento, es un producto mancomunado, colectivo de la humanidad y no puede ser apropiado por el sector empresarial. Entonces, queremos ubicar el debate. Reparto de las horas de trabajo, nosotros estimamos en un cálculo que hicimos con los datos que existen en la cuenta de generación del ingreso y con los datos del INDEC, que si se produce una reducción de la jornada laboral a 6 horas y se da el reparto de las horas de trabajo que quedan liberadas, se podrían generar en las 12.000 grandes empresas del país, según los datos de las grandes empresas que tiene el Ministerio de Trabajo, 1,1 millón puestos de trabajos nuevos. Es decir, sería una gran mejoría en la cantidad de puestos de trabajo que existen en el país. El trabajo o los puestos de trabajo han crecido en los últimos años al calor de la precarización, de la informalidad. Vemos que el trabajo en blanco, registrado, formal, está estancado, mejoró un poquito en los últimos trimestres, pero está estancado alrededor de 6,4, 6,5 millones de puestos de trabajo, por lo cual pensemos lo que significaría la reducción de la jornada laboral, el reparto de las horas de trabajo para generar al menos 1,1 millones de nuevos puestos de trabajo en las 12.000 grandes empresas. Pero eso también se puede extender a más puestos de trabajo si se aplica la reducción y el reparto de las horas de trabajo al resto de las empresas que no son grandes empresas y al sector público. Sería una gran creación de puestos de trabajo que mejoraría evidentemente las condiciones de vida de la clase trabajadora en Argentina. El representante de la UIA planteó una reflexión sobre el trabajo, sobre la importancia del trabajo, sobre lo constitutivo que es el trabajo para la vida humana. Es cierto, pero el trabajo bajo el capitalismo es un trabajo sometido a la explotación capitalista, es un trabajo asalariado, enajenado. Por eso el trabajador se siente incómodo, no solo por las horas de trabajo, sino por las condiciones de trabajo. La UIA el año pasado hasta se negó